volverlos a ver. Estamos aquí de visita unos días, mi esposa Paulina y yo, desde México. Y bueno, yo no esperaba compartirles nada el día de hoy, pero me dijo el hermano Cristian que al parecer está retrasado el hermano Omar. Entonces, les pido una disculpa, voy a usar aquí mi celular porque aquí traigo la mayoría de mis apuntes. Y bueno, pues les voy a compartir algo que compartí en México el domingo hace una semana. Y bueno, veremos cómo nos va, si qué tanto nos alargamos, porque no sabemos cuánto tiempo voy a demorar el hermano Omar. Entonces los invito a que abran en sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. En México llevamos ya desde el año pasado estudiando las bienaventuranzas, con una serie sobre las bienaventuranzas. Terminamos hace 2 semanas con esa serie. Y este es un pasaje que me llamó la atención, que realmente me puso a meditar hace una semana, y aunque no hicimos una serie sobre todo el Sermón del Monte, sí quise tomar este pasaje antes de concluir los estudios que estábamos llevando en México sobre el Sermón del Monte. Entonces vamos a leer Mateo 5:47. Dice: si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Vamos a ir al Señor a pedir su ayuda en esta hora antes de continuar. Señor, te damos muchas gracias porque el día de hoy nos muestras tu bondad en esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, cantar alabanzas, honrarte, Señor. Gracias porque nos has dado vida, nos has dado fuerzas para estar aquí, Señor. Te damos gracias por la obra que estás realizando en Aguascalientes. Vemos con gozo, Señor, lo que estás haciendo aquí. Tu mano, Señor, que está trabajando en almas, en muchas almas en Aguascalientes. Te pedimos el día de hoy que nos ayudes a escudriñar tu palabra, que nos libres de cualquier error, que seas tú el que hable el día de hoy, Señor, y no hombres. Te pedimos, Señor, por el hermano Omar, que confiamos que viene en camino, que tú lo traigas con bien, según tu voluntad, y que estés con nosotros en esta hora mientras abrimos tu palabra. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues regresando a nuestro pasaje principal el día de hoy, quiero analizar primeramente un poco la traducción, la primera mitad del verso. Si ustedes buscan en las traducciones en español, van a encontrar que todas las traducciones en español dicen: si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Pero hay otras traducciones, si nos metemos aquí a profundidad y desmenuzamos el versículo, en especial las traducciones al inglés, lo dejan un poco más claro y dicen lo siguiente, dicen: y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? Entonces, no es solo qué hacen de más, o qué haces de sobra, sino qué haces más que otros. Ahora, este texto obviamente va dirigido a creyentes. Es un texto que realmente para el creyente penetra muy profundo en nuestro corazón, en nuestra vida. Si aplicamos este pasaje sinceramente a nuestro caminar cristiano, encontramos que penetra muy profundo. Es una pregunta que Cristo mismo hace y que se puede aplicar realmente a cualquier tema en nuestras vidas. Se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida cristiana. ¿Qué haces más que otros? Hermano, es que yo soy un creyente. Bueno, Cristo te pregunta el día de hoy, ¿qué haces más que otros? Es una pregunta que penetra, una pregunta que rasca a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestra alma, y es una pregunta difícil de aplicar realmente para cualquier creyente honesto. Es una pregunta que tal vez quisiéramos evitar, porque descubre cosas en nosotros que no nos gustan, que preferiríamos no ver, o preferiríamos olvidar o guardar en el cajón, hacer a un lado, ¿no? Ahora, lo primero que encontramos en este pasaje del Sermón del Monte es que a Dios le interesa mucho lo que hacemos. Le interesan mucho nuestras acciones, nuestras obras. Le interesa qué hacemos y también le interesa a Dios el por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Ahora, esto ya lo mencioné, es un pasaje que estoy tomando aisladamente del Sermón del Monte. Tengo que dar un poco de contexto aquí. Realmente podríamos pasar mucho tiempo dando contexto sobre el Sermón del Monte. Muchos dicen que este es el sermón más importante predicado en la historia de la humanidad. Es el primer gran sermón de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público. Entonces, como contexto, lo primero que les voy a mencionar es que el Sermón del Monte siempre es algo muy choqueante para el mundo. Es lo opuesto de lo que el mundo piensa y de lo que el mundo espera. Nuestro texto, Mateo 5:47, es muy claro. Es muy, muy fácil de entender, pero muy difícil de aplicar. ¿Por qué es difícil de aplicar el texto? En el Sermón del Monte vemos que los hombres aman a quienes les aman. Corresponden a quienes les hacen bien, hacen cosas buenas, todo mundo hace cosas buenas para los suyos, para los de mi familia, para los que son buenos conmigo, los que son cercanos a mí. Pero hacer más que un creyente, que nosotros hagamos más de lo esperado en cualquier área de la vida, ir más lejos sin antes recibir algo, sin que a mí antes me den, eso es lo que es realmente diferente, eso es lo que realmente es difícil. Es muy difícil encontrar a alguien que haga más que otros sin tener un motivo egoísta de por medio, sin haber recibido algo antes, sin primero haber recibido alguna cosa que lo motive a después corresponder. Entonces, ese es el primer punto de contexto. Este Sermón del Monte, este texto, es algo opuesto a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo espera. En segundo lugar, el Sermón del Monte, y esto, vean, esto es muy importante entenderlo, el Sermón del Monte no es un instructivo sobre cómo ser salvo. No es un instructivo sobre cómo ser salvo, ni cómo llegar a ser creyente. Es una descripción, el Sermón del Monte, del que ya es creyente. Y es una lista de instrucciones para el que ya dice: yo conozco a Cristo, yo soy creyente, Dios me ha salvado, me ha transformado. Entonces, ve y haz esto. De eso se trata el Sermón del Monte. Trata con la vida cristiana, con cómo es el creyente, cómo debe de vivir el creyente, más que con el Evangelio, más que con cómo ser salvo. Ahora, aunque ya dejamos en claro aquí que el Sermón del Monte no es cómo ser salvo, no es un camino de salvación por obras o de salvación mediante mi propio esfuerzo, muchos así lo interpretan. Van a encontrar muchas personas en el mundo que interpretan el Sermón del Monte como un camino mediante el cual puedo ser salvo mediante mi propio esfuerzo. Un camino de salvación por obras. Cuando no lo es, la palabra de Dios deja muy claro que no es eso el Sermón del Monte. Ahora, teniendo eso claro, lo que vemos en este pasaje es que la religión de Cristo Jesús, el cristianismo verdadero que encontramos en la palabra de Dios, es algo sumamente práctico. Ser cristiano es algo sumamente práctico, completamente aplicable. Es algo real de la vida real. Muchas personas, tal vez algunos de ustedes piensen, bueno, pues sí, la Biblia, lo que se enseña aquí es muy interesante, pero poco aplicable. Lo que yo escucho todos los domingos es interesante, es edificante, pero poco aplicable. Pero la realidad está muy lejos de eso. Muchas personas así quieren tomar todo lo que escuchan los domingos. Salen diciendo, bueno, pues sí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Todo eso suena muy bonito, pero es difícil de aplicar. Bueno, pues mi respuesta para ti, si eso es lo que tú piensas, lo que has pensado acerca de la palabra de Dios, mi respuesta para ti es que si consideras este pasaje de Mateo 5 con detenimiento, creo que Dios te convencerá que su palabra y el cristianismo son mucho más prácticos de lo que alguna vez pensaste, de lo que te has imaginado. El cristianismo sí se concierne con nuestras obras, se concierne, se preocupa, tiene que ver con lo que hacemos. Y no solo eso, el cristianismo también examina el corazón que motiva nuestras acciones, el por qué hacemos las cosas como discípulos de Cristo. Es un grave error asumir o pensar que el cristianismo bíblico se trata solo de lo que creo, solo de lo que está aquí arriba. Es un error en el que han caído muchas personas. Pensar que ser un creyente solo se trata de lo que está aquí arriba en mi cabeza, de lo que creo. Pensar que es un asunto puramente mental. ¿Eso no es verdad? Gracias, hermano. Creer es fundamental. La mente y el entendimiento son fundamentales. Pero si tu cristianismo es un asunto solamente intelectual, si solamente está involucrada tu mente, estás en serios problemas. No has entendido realmente el Evangelio, no has entendido la palabra de Dios. Porque el verdadero cristianismo no se detiene con la mente. Podríamos decir incluso que la fe, entender, son solo el comienzo de la vida cristiana. Solo el comienzo. Es un grave error pensar en el cristianismo como una filosofía de vida únicamente. Como algo que va dirigido solo a la mente y que no trae un impacto en tu forma de vivir, en las cosas que haces. Y de nuevo les digo, sí, creer es central a la vida cristiana. Doctrina sana es vital, pero si mi fe no lleva a una vida transformada, no tengo por qué pensar que soy un creyente. No tengo por qué pensar que he conocido realmente a Cristo. La fe del creyente es algo que debe mostrar resultados prácticos en tu vida. Debe mostrar obediencia a Dios, obediencia a su ley, obediencia a los mandamientos de Cristo. Vamos a leer un pasaje al respecto en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Leemos: en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. ¿A qué se refiere este texto? Bueno, en esta etapa del cristianismo había muchos judaizantes. ¿Se acuerdan quiénes eran los judaizantes? Eran estos judíos que andaban diciéndole a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Cualquier persona no judía. Entonces los judaizantes andaban diciéndole a todo mundo: si no te circuncidas, no puedes ser creyente. Si no te circuncidas, si no haces esta obra, Cristo no es para ti. Tú no puedes creer en Él. Y vean lo que dice Pablo. Esta obra, este símbolo, la circuncisión, no va a salvar a nadie, no vale nada. Pero vean la segunda mitad del versículo. Lo que Pablo dice que sí vale, lo que sí salva. Dice: es una fe que actúa. Hay que subrayar ahí la palabra actúa. Una fe que actúa por medio del amor. Es decir, una verdadera fe, realmente conocer a Cristo, realmente entregarle tu vida, va a producir acciones en tu vida. Va a resultar en acciones, en obras. Lo podemos ver muy claramente en el texto clásico de Efesios. Este lo voy a leer nada más yo. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la salvación es por pura gracia. Nunca te la vas a ganar, nunca la vas a obtener por medio de tu esfuerzo. Nadie la puede ganar y merecer, porque si fuera por obras, el texto dice que daría lugar a que llegaran hombres y se jactaran ante Dios. Y le dijeran: Dios, pues mira, yo por medio de mis esfuerzos, por medio de mis grandes obras, lo logré. Y Dios garantiza que eso nunca va a suceder. Eso jamás va a suceder. En el último versículo dice claramente, pero aquí está nuestro punto, en el último versículo, estoy leyendo Efesios 2, 8 a 10, para los que les gusta poner ahí en los apuntes. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para obras, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, no voy a demorar mucho más. Ya vi que, gracias a Dios, va llegando el hermano Omar. Entonces voy a estructurar esto de una manera express para que se lleven el mensaje principal de todo esto. Ya lo vimos, nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras son muy importantes. El fundamento de la salvación es la obra perfecta de Cristo, que Dios pone a nuestra cuenta cuando llegamos a conocerle y entregarnos a Él como Señor y Salvador. Pero la evidencia de que eso ha pasado son las obras que nosotros realizamos en nuestras vidas. Son las buenas obras que realizamos una vez que somos que somos creyentes. Entonces, estoy aquí brincando gran parte de todo esto para llegar a la gran pregunta de este texto que Dios le hace a cada creyente, que Cristo le hace a cada creyente. ¿Qué haces tú más que otros? Y voy a regresar al punto que decíamos al principio de este mensaje. Ya pusimos una base, una introducción. Hasta los narcos saludan a los suyos. Puse este ejemplo hace una semana. No sé si han visto estos documentales donde entran a la aldea donde creció el Chapo y van ahí entrevistando a toda la gente. Oye, ¿tú qué opinas del Chapo? No, muy buena gente, un tipazo, excelente. Yo no sé por qué el gobierno se la trae contra él, es muy buena gente el Chapo. Pero una vez que te metes a entender bien qué pasó, ah, no, pues cuando mi hijito estaba así chiquito, se lastimó, él me lo llevó al hospital y no te preocupes, todos nosotros nos encargamos de él. Cuando estaban apretadas las cosas económicamente, le pedimos ayuda y nos ayudó. Es decir, ha comprado su lealtad, ¿no? Hasta al Chapo los suyos lo quieren y él quiere también a los suyos. Entre los coyotes, entre los robadancos, entre los asaltacamiones, que ahí llegan y se saludan con mucho gusto, se quieren mucho. Todos saludan a los suyos. Todo mundo ayuda, todo mundo apoya, todo mundo quiere a los míos, a los que me corresponden, a los que me son cercanos. Todo mundo hace alguna medida de bien a los suyos. Pero vean, eso no es lo que pregunta Cristo a los creyentes. Cristo no te está preguntando, oye, ¿tú quieres a tu familia? Oye, ¿tú le correspondes a los que te hacen bien? ¿Los saludas con mucho gusto y vas? Y eso no es lo que Cristo nos pregunta. De hecho, en el contexto del versículo 47 que leímos, ¿quiénes estaban ahí? Los fariseos. Ellos estaban en la audiencia, eran algunos que estaban escuchando en este gran sermón del monte. Y ahí mismo en Mateo 5:20, Cristo les dijo a los fariseos y les dijo a todos: os digo que a menos que vuestra justicia, es decir, vuestras buenas obras, sean mayores que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Cristo lo que está diciendo, ¿se acuerdan de los fariseos cómo eran? Eran estos cuates que se jactaban de sus buenas obras, de hacer todo bien, tenían sus listas y estaban siempre preocupados por ir hasta el más mínimo detalle en sus buenas obras para ganar la salvación. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo a cada creyente? Tú tienes que ser mejor que cualquier fariseo. Tienes que ser diferente, tienes que ir más allá. Leemos ahí mismo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el creyente es llamado a llevar una vida de buenas obras. Su motivación no es engrandecerse como los fariseos, no es ganar su propia salvación, no es su propia fama, es la fama, la gloria, la honra de su Padre Celestial. Sus grandes motivaciones son amor y gratitud para con Dios. Es un gran error decir o pensar que un creyente que se sabe salvo, que tiene certidumbre y seguridad de salvación pierden la motivación de hacer buenas obras. Hay muchos grupos que enseñan esto, los católicos son los principales. Los católicos nos dicen que es imposible que un creyente esté seguro de estar salvo. Dicen, es imposible saber a ciencia cierta que yo conozco a Cristo y que voy a ir al cielo. ¿Y por qué lo dicen? Porque dicen, si tú tienes esa seguridad, pierdes toda motivación de realizar buenas obras, de hacer buenas obras. Pero la palabra de Dios evidencia lo contrario. El creyente no está actuando buscando asegurar su lugar en el cielo. Está actuando porque ya tiene ese lugar asegurado en Cristo. Actúa motivado por la gratitud, motivado por la gracia de Dios que ya tuvo para con él. El creyente tampoco actúa buscando no perder su salvación. Cristo ya me salvó, ahora tengo que obrar para no perder mi salvación. Tampoco. Vemos en cada caso, incluso en la historia de la iglesia, en las vidas de los grandes creyentes, en los Spurgeons, en los Whitfields, lo que vemos es que su motivación era que ya eran salvos. Eso es lo que motiva al creyente a hacer más que otros. Entonces, para concluir este breve mensaje, vamos a ver primero tres preguntas que Cristo no hizo. Es muy útil ver lo que Cristo no preguntó. Y después vamos a elaborar un poquito más sobre lo que sí dijo para concluir. En primer lugar, Cristo no nos preguntó en Mateo 5:47, ¿qué sabes tú más que otros? Este es un peligro enorme para todos los creyentes. Es una gran tentación para todo creyente. Contentarte solo con saber más que otros. Como si seguir a Cristo consistiera de algo meramente mental, de una superioridad intelectual, de saber más que otros. Hermano, es que ahora sé más que nunca de la Biblia, sé más que los pentecostales de donde salí, más que los mormones, más que los católicos. Ahora veo el mundo como realmente es. Mi doctrina es sana, consistente de pies a cabeza. En 5 minutos puedo refutar a cualquier doctrina errada, cualquier grupo que me quiera convencer. Tengo en mi escritorio los comentarios de MacArthur. Ya leí a Berkhof, a Hendrickson. Sé más que nunca. Mi conocimiento intelectual está completo, libre de errores, libre de lagunas. Muy bien, qué bueno. Pero eso no es lo que Cristo nos preguntó. Cristo no dijo qué sabes más que otros. Dijo qué haces más que otros. Siempre tenemos esta gran tentación como creyentes. La tentación de envanecernos por conocer doctrina sana. La tentación de pensar que no hay que seguir a Cristo, solo hay que saber de Cristo. Y hay muchos ejemplos de personas que viven sus vidas en desobediencia a Dios, mostrando por sus hechos que nunca le conocieron realmente a Cristo, pero confiados en que saben mucho, confiados en que entienden más que otros. Hay hombres capaces de leer a Spurgeon todos los días, capaces de leer a los grandes puritanos, todo mientras les son infieles a sus esposas, todo mientras roban en el trabajo, mientras se emborrachan con sus amigos. Dios nos dice que debemos de escuchar su palabra y también obedecerla. Son cosas inseparables. Leemos en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como ven, a Cristo le importa mucho lo que hacemos, nuestras obras. El cierre del Sermón del Monte recalca este mismo punto. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Ahora, ¿qué más podemos agregar a la lista de lo que Cristo no dijo? Cristo no dijo, ¿qué dicen más que otros? Sí es importante lo que decimos. Hemos de identificarnos siempre con Cristo en cada oportunidad. Nunca deberíamos de negar a Cristo, pero solo decir lo correcto no hace que se vuelva realidad en nosotros. Hay muchas personas que aprenden a decir lo correcto y andan por todos lados con que Dios te bendiga, hermano, bendiciones, gloria a Dios, pero lo que hacen es igual a cualquier otro. Muchas personas aprenden a decir las cosas correctas, tienen respuestas muy buenas a cualquier pregunta, hablan como creyentes, pero no hacen como creyentes. Aprender a hablar como un creyente, aprender a responder como un creyente, no te hace creyente. Decir amén y bendiciones no te hace creyente. En el orden de las cosas, en el orden divino, es más importante lo que hacemos que lo que decimos. Puedes hablar como un creyente de años y nunca haber conocido a Cristo un solo día de tu vida. Puedes hablar como un creyente de años y nunca haber obrado como un creyente. Nunca haber hecho más que otros, como te pregunta Cristo en Mateo 5:47. Para Dios es más importante nuestro caminar que nuestro hablar. Leemos en primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Otro texto, Santiago 2:14, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Este es el que dice, sí, yo tengo fe, hermano, tengo gran fe, mucha fe, pero sus obras no concuerdan con sus palabras. ¿Puede su fe salvarle? Es una pregunta retórica. La respuesta es que no. Así que Cristo no dijo que sabes más que otros y tampoco dijo que dices más que otros. Y con eso vamos a llegar aquí, vamos a acelerar esto para llegar a la conclusión. Y la conclusión es esta. Si tú te identificas como creyente el día de hoy, ¿qué haces tú más que otros en cada área de tu vida? ¿Qué haces tú más que otros? Ah, hermano, yo voy a la iglesia. Eso es lo que yo hago más que otros. Algunos quisieran que con eso bastara. Pero la pregunta abarca cada área de tu vida. ¿qué haces tú más que otros? Las personas que te rodean, querido creyente, tu familia, tus papás, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros del trabajo, necesitan desesperadamente ver a alguien que hace más que otros. Todas las personas que te rodean, que te identifican como creyente, ¿qué es lo que creen que están buscando ver en ti? Alguien que hace más que otros. Eso es exactamente lo que se preguntan. Ah, este dice que es creyente. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Qué hace este más que otros? ¿Qué haces tú más que un buen ateo? Si alguien te siguiera por un día de tu vida, ¿qué verían de diferente? Si alguien te siguiera una semana, si alguien te siguiera un mes, ¿qué verían de diferente en tu vida? ¿Qué haces tú más que otros? ¿Qué diferencia encontrarían en tu carácter, en tu vida de familia, en cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, en cómo tratas a tus hijos? ¿Verían que haces el bien sin esperar nada a cambio? ¿Verían que das sin recibir? ¿O que sometes todo a la prueba de qué has hecho tú por mí últimamente? ¿Qué verían de diferencia en cómo usas tu tiempo libre, en lo que lees, en cómo oras, en las diversiones que disfrutas? ¿Verían una diferencia notable en cómo te enfrentas a las aflicciones, en cómo respondes a tus enemigos, en cómo respondes a la adversidad? ¿Tu religión es práctica? ¿Se ve en tu vida? ¿O solo se queda en lo que entiendes y lo que dices? Entonces, hermanos, para concluir, los animo a que tomen esta pequeña prueba en su caminar diario, en todo lo que hacen, y se pregunten todos los días en su caminar, en todo lo que hacen, ¿qué haces tú más que otros como creyente? ¿Eso es lo que estás llamado a hacer? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida de obediencia práctica como creyentes. Que en esta misión sea evidente, Señor, que tú estás obrando, que hay vidas transformadas, creyentes que te conocen y en virtud de la salvación que tienen en Cristo, hacen más que otros, que son una luz resplandeciente en esta ciudad. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Te pedimos que nos ayudes. Te damos gracias por la llegada del hermano Omar, del hermano Eleazar. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje. Vamos a